Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. La información siga enlazando, de copias hay de paz. No me convencerá que dicen la verdad y que no manipulan. Casi todo el medio está bajo su control. Está bajo su control. Sabrán que evitar, sabrán que evitar. Participo para la casa obrera de poder calcitar los medios negocios para el empresario. Con el cuarto poder. Ya, pero ¿por qué empezamos de esta forma, po? ¿Por qué empezamos así con los abucheos? Pues no sean así, pues estamos en el último programa de la décima temporada, que no es menor, pues. Puta que son. Queridos compañeros, queridos comensales, queridos vecinos, donde quiera que estén, donde quiera que estén escuchando, en cada territorio donde se pueda estar escuchando lo que es este programa, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Para nosotros es un honor poder estar ahí, en ese parlante, estar ahí en esa radio, estar ahí en esos audífonos. Para nosotros es un honor. Y nosotros tenemos que agradecerles a ustedes por estar escuchando. Nosotros tenemos que agradecerles a ustedes por darnos un espacio en su vida. Porque tenés que darte un espacio en tu vida, porque duramos como una hora 40 más o menos todas las semanas. Desde fines de marzo o principios de abril, no recuerdo ahora, del año 2021, comenzamos lo que es la décima temporada de Contra Babilón, un programa que nació en el año 2010 o 2012, sí, nació en el año 2012. Cáchate, caleta, 10 años. 10 años, weón. Caleta igual, pues, ¿o no? Sí, pues harto, pues, queridos compañeros. Para nosotros es como que si hubiera sido ayer. Como que hubiéramos empezado ayer justamente con la Contra Babilón. Veníamos desde Melodías Conscientes anteriormente. Un programa de más entrevistas, de más información, un poco más serio. No nos equivocábamos tanto, ¿o sí? Sí, igual nos equivocábamos. Pero éramos más entrevistas, queridos compañeros, lo que era Melodías Conscientes. Estuvimos en diferentes radios. Diferentes radios que nos cobijaron. Obviamente saliendo al aire, saliendo en directo. Y luego se retransmitía también por diferentes radios. Radios cómplices, como siempre le hemos dicho. Y que siempre nos han estado apañando. Siempre nos han estado ayudando y apoyando. Porque semana a semana nos entregan parte de sus señales para nosotros poder aparecer ahí, en ese parlante, en esa radio, querida vecina, querido vecino, donde quiera que estén. Tanto aplauso. Este es el último programa de la décima temporada, queridos compañeros. Y nos vamos a descansar un rato, para luego volver con las pilas recargadas de lo que es Contra Babilón, esperando obviamente que volvamos ya la próxima temporada. Tenemos algunas cositas ahí en carpeta, queridos compas, así que ahí esperamos obviamente que puedan salir otros programas incluso. Así que eso, ya comenzamos el último programa de la décima temporada y no vamos a hacer ningún tipo de recuento, porque siempre en los últimos programas, oye, vamos a hacer un recuento de todos los años. No, no lo vamos a hacer, porque nunca terminamos de esa forma. ¿Y para qué lo vamos a terminar ahora de esa misma forma? Si nunca lo hemos hecho durante estos 10 años, pues. Así que ¿para qué? Y una lata igual, pues, estar como repitiendo todo lo del año, ¿no? ¿No creen que usted es como una lata, no? Como estar así como recordando todo, vamos a hacer un recopilatorio de todo el año. No, ¿para qué? Hay cosas importantes de poder difundir, queridos compañeros. El día de hoy va a ser un programa dedicado a Matías Catrileo, a 14 años de su asesinato por parte de la policía, por parte de Carabineros de Chile, asesinos por doquier. Personas, o no sé si son personas en realidad, pero que están cagados de la cabeza, desde los pies hasta la cabeza. Esos son los pacos de mierda. Dedicado obviamente a Matías Catrileo, vamos a estar también con la declaración de la selva lacandona. Porque un día primero de enero de 1994 comienza la lucha zapatista a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de meses, después de muchísimo tiempo de preparación, antes del 1 de enero de 1994, ya una lucha incansable, una lucha por la gente, campesinos, indígenas, todo un pueblo

tampoco una esclava del sistema laboral, porque la liberación de la mujer y la liberación de la humanidad empieza con una deconstrucción mental radical, luchando contra tu preconcepto que me anda mirando de arriba abajo, así luchando contra tu preconcepto que nace de ignorancia, de arrogancia y de machismo, sí. Si fuera reproducir el estereotipo masculino, en este momento me enojaría. Si fuera reproducir el estereotipo femenino, en este momento lloraría. No voy a amargarme ni entristecerme por la ignorancia de la gente. Mejor continuar haciendo lo que siento por la deconstrucción del género, luchando contra tu preconcepto que me anda mirando de arriba abajo, así luchando contra tu preconcepto. Nace de ignorancia, de arrogancia y de machismo, sí. Yo no quiero ser una ama de casa que se pasa la vida encerrada, ni tampoco una esclava del sistema laboral, porque la liberación de la mujer y la liberación de la humanidad con una deconstrucción mental radical, luchando contra tu preconcepto que me andas mirando de arriba abajo, así luchando contra tu preconcepto nace de ignorancia, de arrogancia y de machismo, sí. Radio 31 de enero, un año expandiendo revueltas. Hace un año ya que comenzamos nuestras transmisiones, donde a través del aprendizaje hemos ido construyendo esta herramienta de comunicación antiautoritaria, donde poner en discusión la coyuntura, abrir espacios a la contracultura, al debate permanente y a la difusión en distintos formatos de las ideas y prácticas antagónicas al sistema de opresión en el que vivimos. Desde la Villa Portales, extendemos esta invitación para fortalecer aún más los lazos, las ideas y los territorios. Se realizará una feria de la contracultura antiautoritaria. Invitamos a las editoriales, librerías y colectivos a sumarse. Toda la actividad será transmitida en vivo por la señal online de la radio 31 de enero. Actividad política, antielectoral, libre de alcohol y de actitudes patriarcales. Domingo 9 de enero, desde las 13 horas, Plaza de las Aves de la Villa Portales. Seguimos escuchando Contra Babilón. Hoy me pongo la capucha para tirar. Mi nombre es Catalina Cárdenas, soy hermana de Danilo Cárdenas, asesinado el 4 de marzo de 2020 por los pacos de la segunda comisaría de Yayay. Fue baleado a quemarropa y también fue torturado en la comisaría y en el retén móvil. Él fue trasladado, en vez de ser trasladado al hospital, fue trasladado a la comisaría, donde permaneció 20 minutos aproximadamente, en los cuales él entró en un paro cardíaco ya que tenía un impacto de bala en su pulmón. Cosa que los pacos no informaron en el hospital. Falleció el día 4 de marzo a las 12 de la noche con 5 minutos. Llegó al hospital en ropa interior, sin su ropa, sin sus zapatos, esposado en el suelo del retén. Ellos son 10 los que asesinaron a mi hermano. Uno fue el que le disparó y los otros 9 fueron los que lo golpearon y lo torturaron. Todavía están en funciones. Ninguno ha sido dado ni siquiera de baja, siendo que son un peligro para la sociedad y siguen cometiendo crímenes. Siguen cometiendo crímenes esos mismos pacos de la segunda comisaría de Yayay. Siguen cometiendo crímenes y lo han hecho toda la vida. Esa comisaría fue un centro de tortura durante la dictadura y siguen con las mismas prácticas con las cuales ellos han sido entrenados para hacer siempre lo mismo, desde que comenzó. Cárdenas, soy hermana mayor de Danilo Cárdenas, asesinado el día 4 de marzo por los carabineros de la segunda comisaría de Yayay. Fue baleado a quemarropa y torturado. No se le dio atención médica. Lo dejaron morir y peor que un animal. Hasta el día de hoy, ya se va a cumplir casi un año, que fue en la misma semana que murió Cristian, 2 días antes, no tenemos formalizado ningún responsable, siendo que están todos plenamente identificados. Siguen trabajando, siguen siendo un peligro para la sociedad. siguen cometiendo crímenes sin ningún tipo de castigo. Tenemos pruebas suficientes para poder para que todos estén plenamente estén todos encarcelados y no se ha hecho nada. Los fiscales se tiran la pelota unos contra otros, se justifican, retrasan todos los procedimientos que uno pide, que el abogado solicita. Ya basta de impunidad, basta de que sigan protegiendo a estos asesinos malditos. Tenemos más de 45 asesinados desde que comenzó el estallido, siendo que hay muchos que todavía ni siquiera han sido identificados. Esto tiene que cambiar, esto debe parar. Y la justicia debe ponerse los pantalones. ¡Justicia para Danilo Cárdenas! ¡Justicia! Justicia para Danilo Cárdenas. Ya, mi nombre era Danilo Cárdenas, tenía 29 años, padre de dos niños a los que amo con mi alma. Ya no estoy en este mundo porque 11 asesinos disfrazados de agentes del Estado decidieron que debía morir, y de la forma más cruel e inhumana que ellos pudieron hacerlo. No me olviden, no dejen de luchar por mí, ni por mis compañeros que ya no están. Estamos todos juntos en el mismo lugar viéndolos cómo luchan, esperando que la justicia caiga, sobre todo en los responsables de arrebatarnos de nuestras familias. Y desde acá les daremos fuerzas para seguir luchando. Los cuidaremos siempre, pero por favor no se olviden de nosotros. Justicia para Danilo Cárdenas. Ahí teníamos a la hermana de Danilo, justamente, que estaba dando a conocer su testimonio con respecto al asesinato de Danilo Cárdenas. A través de Danilo Cárdenas queremos llegar a todas las familias de los asesinatos, no solamente después del estallido, después del 19 de octubre del año 2019, sino que los asesinados, en democracia, los asesinados en dictadura, en todo momento. A través de ellos, a través de Danilo Cárdenas, queremos llegar a todas esas familias porque no los olvidamos, ¿ya? Y si los olvidamos, significa que la lucha se fue a la cresta, queridos compañeros. Así que a seguir dándole nomás. Y junto con eso, escuchamos también un audio, ya, con respecto a la conmemoración de un año de vida de los compañeros de la radio 31 de enero. De la radio 31 de enero, queridos compas. Y que van a estar celebrando y conmemorando, ya, este día. Domingo 9 de enero, aquí lo tengo. Feria de Propaganda y Contracultura Antiautoritaria, un año expandiendo revueltas. Radio 31 de enero. Bandido 47, Banda Monot, Pucutreñuque, Terreno Baldío, Nido del Cuco. Qué bueno, Nido del Cuco. La Trova Punk, Luis Armada, Resiste Maleza, Danza Tribal, La Brava. Van a haber talleres también, poesía, puesto de comida solidaria, punto de acopio para los presos, transmisión en vivo, queridos compañeros, espacio para niñes, expo de fotografías, mesas informativas, lanzamiento también del periódico Tinta en Fuga, carteo de presos, ya, y todo esto a través de Radio 31 de enero.org, transmitido por los compañeros de la 31 de enero, desde la Villa Portales, ahí en la Plaza Las Aves. Pasamos el avisito de inmediato, desde el mediodía, compás. Actividad libre de alcohol, cabros, pórtense bien. Vaya con la familia. Así que eso, le mandamos un gran abrazo a los compañeros de la Radio 31 de enero, y gracias por ser parte también de la cómplices, pues, compañeros, por acompañarnos durante esta temporada. Tenemos el comunicado de Emilio Berkov al pueblo mapuche en resistencia y lucha, a los pueblos e individuos en guerra contra el capital. Yo, Emilio Berkov, preso político mapuche, vengo a comunicar lo siguiente. Hace 17 años que he venido aportando de distintas maneras de lucha al pueblo mapuche por su liberación, fundamentalmente en el territorio lapquenche, que es donde vivo. Esta lucha se ha centrado principalmente en la expulsión de las forestales y de todas las expresiones capitalistas que depredan y arrasan con la Ñuque Mapu. Ha sido por este motivo que el Estado, forestales, policías y gobiernos de turno nos han perseguido, criminalizado y difamado. Desesperados por el avance innegable de la resistencia y el control territorial, efectivos que se ejercen en el territorio hacen ya bastantes años, en donde con aciertos y desaciertos se ha ido reconstruyendo la autonomía mapuche, generando una vida fuera de su sistema de dominación, fuera de sus cadenas, fuera de sus patrones. A los poderosos no les gusta, pues no solo los hemos expulsado, sino que hoy tenemos la capacidad de defendernos y atacar. Podemos vivir sin mendigarles, no les pedimos permiso, tomamos lo que nos pertenece en esta vida autónoma e ilegal. Para el Estado ha cambiado mi vida. Es así como me he relacionado también con personas ilegales para fines prácticos dentro de la lucha, que acompaño y abrazo en este contexto, que viajo al norte del territorio llamado Chile, con fines tácticos, operativos, con personas que me extendieron contactos prácticos para luchar. Y me suministraron los medios materiales para viajar en tiempos de pandemia y cerco militar extremo que se vivió a mediados del año 2020. La PDI me detuvo en la ciudad de Los Vilos, junto a estas personas que me ayudaron a viajar. La policía me montó una caja de munición 9 milímetros para retenerme y configurar en un lapso de 9 horas un montaje más. Esta vez me vincularon a un grupo de personas y me acusaron de tráfico de drogas, un cargamento de pasta base. Quiero dejar en claro que ni yo, ni los Peñi y Lamien con quienes trabajo jamás hemos traficado droga alguna, ni pasta, ni coca, ni marihuana. Es más, hemos hecho esfuerzos reales y concretos por impedir que se instalen puntos de venta de drogas dentro del territorio. El gobierno de Piñera ha buscado a través de este montaje no solo encerrarme en la cárcel, sino también deslegitimar, la lucha y reivindicación por territorio y autonomía, para así levantar la figura del narcoterrorismo. Copiando el discurso de guerra que levantan los yanquis en Colombia y el planeta entero, deshumanizándonos para que los rebeldes y el pueblo consciente no nos apoye. No contentos con este montaje, también me han imputado una acción de sabotaje contra Forestal Mininco en plena cordillera de Nahuel Buta. Acción que aplaudo, pues se ha demostrado que la única forma de expulsar a la empresa del territorio es con fuego y plomo, pero nada tengo que ver con dicha acción. Sí, así como me han mantenido en prisión por 20 largos meses en la cárcel empresa CCP Biobío en Concepción, periodo en donde a los presos se nos castiga doblemente por la pandemia que Gendarmería ha usado para reprimirnos y aislarnos de nuestros seres queridos. Desde acá les digo que sigo en pie de guerra contra las forestales y Estado Capital. Mi compromiso con el Weichan es irrenunciable. Un saludo fraterno a todos los presos políticos mapuche que resisten en las prisiones del sur, así también a los presos subversivos y anarquistas que resisten en las prisiones de Chile. Ni traficante, ni terrorista, sino weichafe de la lucha mapuche. Con Jordan Yempi presente en la memoria del Weichan, fuera los milicos y pacos del Wolmapu, fuera las forestales y empresas capitalistas depredadoras en la Ñuque Mapu, Amulepetay Weichan, diciembre de 2021, cárcel empresa CCP Bio Bio, Emilio Berkov. Ahí teníamos el comunicado de Emilio Berkov, compañero que ya hace muchísimo tiempo ya le está dando lo que es la lucha en todo el territorio mapuche, por el pueblo nación mapuche. Esto es DEFCON 2, queridos compas, del disco Gilipollas, no tiene traducción, poli bueno, poli malo. Y luego Acto Vandálico, del disco ¿Por qué? Libertad. No son tan buenos si se quedan tan callados. Y los policías malos amenazan a los buenos. Pero el 091 no funciona para ellos. ¿Quién va a ser el poli bueno? ¿Quién va a ser el poli malo? ¿Quién te hará probar el suelo? ¿Quién te dejará ir al baño? ¿Quién va a ser el poli bueno? ¿Quién va a ser el poli malo? ¿Quién te hará probar el suelo? ¿Quién te dejará ir al baño? Son distintos policías, pero nunca sabes cuál. Uno es bueno y otro es malo. O son el mismo en realidad. Son el yin y el yang. Detrás de una misma flaca, un buen padre de familia que desahucia a las ancianas. Poli bueno, poli malo. Poli bueno, poli malo. Lleva a su hijo a los...

Vamos a ir a escuchar un EP completo, son tres temas, ya, de un caos, que es lo nuevo, lo que ha sacado pero hace un par de días atrás, llamado Al Matinal. Primero, vamos a escuchar Una Rueda de Mate, escrito por Juan Pablo Livi, relato parte del libro Palabras en Condena, escrito en la ex penitenciaría de Santiago en el año 2015. Luego vamos a escuchar a Sonidos de Llaves, texto de Carla de la Fuente, presente en el libro Estamos en Cana, publicado desde la cárcel de mujeres de Valparaíso en el año 2021. Y luego vamos a escuchar Sin Prisa, Sin Pausa, extracto del comunicado La Única Certeza, enviado por Ignacio Abaca desde la cárcel de Rancagua, octubre del año 2021. Tres temas en este EP, lo nuevo de un caos. Se llama Al Matinal. Estos son los tres temas que aparecen en este EP y lo vamos a ir a escuchar completo. ¿Puedo soportar vivir sola? ¿Cómo no me psicoseo? ¿Qué me va a hacer mal y mal? muchas cosas más. Yo siempre he sido así. Me gusta mi paz, mi tranquilidad. Soy amiga de la soledad, del aire, de la tierra, de las aves. Me gusta admirar todo lo que me rodea en silencio. Me gustan los sonidos que hacen los árboles cuando hay viento, sus olores, los sonidos de los pájaros cuando cantan. Estoy enamorada de lo poco que nos da la vida, la naturaleza, la energía que da el sol. Poder abrir mis ojos en las mañanas, dar gracias por cada nuevo día que viene, admirando cada cosa, cada sonido, cada olor. Todo me gusta. A veces cierro mis ojos y viajo hacia mis pensamientos y vuelvo al mundo. Conflicto, confrontación, esa es la única propuesta, porque es la única certeza que tenemos para hacer nuestro el presente. Es lo único que podemos procurarnos materializar con nuestras propias y siempre diversas capacidades, nuestras asociaciones, nuestras acciones y nuestros ritmos. Sin prisa, pero sin pausa. Sin necesidad de seguir el ritmo de las calles o de la masa, aunque para muchos quizás resulte deseable. Por lo menos, para mí no lo es. Especialmente en estos momentos en donde la normalidad democrática se ha reformulado gracias a aquello que comenzó en la calle. Podemos reafirmar que no necesitamos de la mayoría, no la pretendemos ni la idolatramos, así como tampoco idolatramos a las minorías, élites rupturistas ni vanguardias. Este juego y contradicción mayoría-minoría que quede para la política institucional, para nosotros que quede la acción antes que las palabras para definir de qué lado estamos. El conflicto jamás ha cesado, que permanezca en todos los corazones, mentes y cuerpos inquietos. Que nuestras revueltas dejen de ser un hito y efeméride y se conviertan en nuestro cotidiano. No cómplices, no pasivos.

Radio 31 de enero, un año expandiendo revueltas. Hace un año ya que comenzamos nuestras transmisiones, donde a través del aprendizaje hemos ido construyendo esta herramienta de comunicación antiautoritaria, donde poner en discusión la coyuntura, abrir espacios a la contracultura, al debate permanente y a la difusión en distintos formatos de las ideas y prácticas antagónicas al sistema de opresión en el que vivimos. Desde la Villa Portales, extendemos esta invitación para fortalecer aún más los lazos, las ideas y los territorios. Se realizará una feria de la contracultura antiautoritaria. Invitamos a las editoriales, librerías y colectivos a sumarse. Toda la actividad será transmitida en vivo por la señal online de la radio 31 de enero. Actividad política, antielectoral, libre de alcohol y de actitudes patriarcales. Domingo 9 de enero, desde las 13 horas, Plaza de las Aves de la Villa Portales. Ya, queridos compañeros, ahí estamos de vuelta. Oye, qué tremendos temas nos sacamos por los zapatistas. Qué grande que es la lucha zapatista, queridos compañeros. Qué grande. Mucha admiración, con mucho respeto a lo que es la lucha zapatista a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo lo que significa. Hay unos documentales, unos libros, de hecho, queridos compas, hermosísimos de lo que es la lucha zapatista en base al abuso del Estado, que es impresionante. Es impresionante, queridos compas. Y nos sacamos, obviamente, de tremendos temones. De mis 3.445 bandas preferidas, sonó Disidencia, Malos Vicios. Puta que me gustan esas bandas, compas. ¿A ustedes les gustan o no? ¿No? ¿No les gustan? ¿Sí les gustan? Oye, no sean así, pues sí les gustan, no sean así, pues queridos compas. Queridos compañeros, tenemos lo que son las palabras del compañero Juan Flores directamente desde la cárcel. Nos hermanamos con quienes deciden y abrazan el ataque intransigente, dando continuidad a los siglos de negra acción. Heredamos el odio de quienes murieron apuñando sus pistolas, de quienes cayeron arrojando bombas. Un nuevo acercamiento a la irreductibilidad e insumisión. Un nuevo guiño a los núcleos e individualidades en conflicto permanente contra el orden establecido. Y a todos aquellos que se reconocen como enemigos irreconciliables del poder. Hermosamente cercana a cada acción contra el poder, los golpes a sus estructuras, esbirros y colaboradores nos hacen volver una y otra vez a nuestras decisiones, siempre reafirmándolas continuamente, y continuamos apostando por la liberación total y el accionar autónomo que rompe la asfixiante normalidad de esta sociedad civilizada dentro y fuera de los muros. Conspiraciones y ataques cargados de coraje, venganza y solidaridad han viajado hasta nosotros, sabiendo estos días los esbirros que nos mantienen secuestrados por caminar completamente tranquilos, no les será posible, ni siquiera estando dentro de los recintos carcelarios, entregándonos a través de estos actos un poco más de oxígeno en este presente adverso, una sonrisa cómplice. La agudización del conflicto sigue totalmente vigente en nuestras vidas ansiosas de atacar el poder. Continuamos defendiendo audazmente la posibilidad de desarrollarnos sin obedecer, inclusive en sus prisiones. Damos vida a algo, algo fuerte que inflame y destruya todo lo que está al servicio del poder y su burguesía. Algo que venga y remueva el semblante dominante con toda nuestra rabia, procurando la continuidad, que el estruendo del caos destruya los tímpanos de cada poderoso. Juan Alexis Flores Riquelme, prisionero antiautoritario, cárcel Empresa La Gonzalina, Rancagua, Chile. Ahí teníamos el comunicado del compañero Juan Flores. Y seguimos gritando y exigiendo la libertad de los compañeros prisioneros políticos, de la guerra social, prisioneros anarquistas, prisioneros políticos mapuche. Todos ellos a la calle ahora, queridos compas. Propaganda por el hecho del disco Destruyendo Su Tranquilidad del año 2003. Abajo todos los muros de la prisión. Fácil ver la cara podrida de esta sociedad. Los burgueses han hecho sus leyes, imponiendo su justicia, defendiendo su orden, secuestrando a los agresores. Centro de exterminio, muros y represión, Muchos millones se encuentran en prisión a disposición de lo que realmente es esta sociedad, una cárcel de brutalidad. Que nuestros compañeros nombrados también estuvieron al otro lado del muro. Lucharon con nosotros, atacaron al Estado. Cada chispa de insurrección acompañó al enfrentamiento, a la represión. El más bonito de los sueños en cada uno de nosotros. Estoy dispuesto a luchar por su realidad. Él nos dará a su lado suficiente motivo. Aún siguen vivos y sus sueños no han perecido. Que nuestros compañeros no sean olvidados. También estuvieron con nosotros. Lucharon y atacaron al Estado. Ahora han sido secuestrados por los estados de todo este mundo, que avalan y crean este sistema de hambre, de miseria, de muerte, de explotación, de esclavitud. Pero nosotras y nosotros estamos con nuestra rabia y con nuestro odio para destruirlos. Abajo todos los muros de represión. Abajo todos los muros de represión. Abajo los muros de la prisión. Solidaridad y ayuda, llevarla mucho más. Sentir la satisfacción de dar el golpe mortal. Apoyo directo, ataque violento. Malditos entre exterminio. Vamos por ustedes, carceleros asesinos. En una noche de libertad, que no sea sueño sin realidad. Todos juntos a la calle, abajo los muros de represión. Abajo los muros de la prisión. El joven fallecido fue identificado, como lo decía Tomás, como Matías Valentín Catrileo Quesada, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera. Este muchacho, junto a un grupo de mapuches, ingresó al Fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luxinger, lugar donde se produjo este incidente con efectivos del GOPE de carabineros que resguardaba el lugar. El fondo tiene vigilancia policial permanente, recordemos, por orden judicial, luego de sufrir más de 20 atentados incendiarios. Mira, hermano, ¿sabes que es impresionante el cerco policial? Lo quieren arrebatar al hermano que nos falleció. Sí, no. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. ¿Cuántos son ustedes, Rodrigo? Papá, los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. Y ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, ¿no? Sí, lo están siguiendo. Lo están disparando de atrás. Oye, que alguien pare la huevada. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Ingresamos al fondo. Inmediatamente Carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos a la retirada y una de las balas alcanzó al hermano María. Y ahora tenemos al hermano fallecido y Carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. ¿Ustedes no quieren entregar el cuerpo? No, señor. A no ser que sea la iglesia. ¿Usted? A la iglesia solamente se lo queremos entregar. No confiamos en Carabineros porque puede provocar alguna manipulación. Claro, y solamente a ellos nos entreguen el cuerpo y que nos den la garantía de que cese la persecución es la que estamos siendo objeto ahora. ¿Lo han escuchado? ¿Se ha cortado el mensaje? Contacto con el Palacio de la Moneda y regresamos contigo. Adelante, Rienzi. Obviamente que no nos gusta un clima de enfrentamiento. Y por eso que es re importante reivindicar y relevar que Chile es un Estado de Derecho. Y que la gente tiene todo el derecho a manifestarse. Siempre y cuando lo haga con métodos pacíficos. Siempre y cuando lo haga sin alterar ni violentar el derecho de otro. Es muy difícil de explicar eso, yo creo que no. Nos han quitado el derecho a reclamar, el derecho a vivir dignamente, nos acallan, nos apalean gratuitamente, y el señor, este señor Vidal dice que si no entendemos que tenemos que hacer protestas pacíficas. Eso es mentira, señor Vidal, se lo digo claramente. Pacífica o no, usted, la policía de usted nos agrede violentamente, siempre. Y el muchacho era un muchacho de grandes valores que le quitaron su vida en forma cobarde. Gracias, señor Luis. Ahí está la palabra de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara, asesinados en dictadura, que viene a Sonia. Por tanto, reivindicamos a Matías Catrileo Quesada como digno huelchafe de la lucha mapuche y de la coordinadora mapuche de Orcomayeco, quien junto a Alec Lemún se convierten en mártires de la causa mapuche, gracias al accionar vil de Carabineros de Chile en los gobiernos de la Confederación. Los culpables operativos de este asesinato son las fuerzas represivas de Carabineros, y sus responsables políticos son Felipe Arboe, Belisario Velasco y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Juristas, periodistas, psicólogos, asistentes sociales, organizaciones no gubernamentales, religiosas y laicas, representantes de países amigos, a los que una vez... incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la Trova Libre, vamos a dedicar dos temas a Matías Catrileo. Primero que todo, vamos a ir a escuchar, si hablamos de Matías Catrileo, tenemos que tocar este tema llamado Matías, canción a Matías Catrileo. Esto es de Rodrigo Enríquez. Perdón, Rodrigo Hernández. Rodrigo es cantautor, compositor y multiinstrumentista, nacido en Santiago de Chile a fines del año 79. Comienza sus primeros pasos en la música desde la adolescencia, junto con amigos y colegio y universidad. Posteriormente opta por el trabajo de forma solitaria, en donde surge su composición sensible y comprometida con la clase obrera, las etnias originarias, el medio ambiente y la identidad latinoamericana, dando un toque musical variado en sus sonidos. En el año 2010 inicia su trabajo con la banda Melikurebev. Las cuatro direcciones del viento significa, integrada por estudiantes y ex estudiantes del profesor y músico. Este proyecto musical se orienta hacia la trova y la fusión del pop y el rock. En el año 2013 el cantautor y su banda lanzan su álbum single llamado Mucho Bueno. En el año 2017 integra las filas de la agrupación musical Chequén, con quienes adjudica dos fondos de la música, participando en una serie de conciertos itinerantes y en la grabación del álbum Cantata Lúzar de la Muerte. Lo escuché el día de hoy. Tremendo disco, queridos compas. Los invitamos cordialmente a poder escucharlo. Está a través de Spotify y a través de otras alternativas. Si no me equivoco, YouTube también. A inicio del año 2020 graba como intérprete la canción Ahora, del compositor Ricardo Gómez, para el disco Compañera Dignidad, que corresponde a un trabajo musical colaborativo donde varios cantautores interpretan temas del mismo compositor producidos por el sello Leutún. Actualmente, Rodrigo se encuentra retomando su trabajo con presentaciones en vivo y online a través de las redes sociales. Vamos a ir a escuchar entonces a Rodrigo Hernández, y lo tuvimos de hecho en el primer disco del, no recuerdo qué año, pero lo tuvimos en el lanzamiento y en el disco de hecho de los cantautores, revoltosos cantautores, ya, Trova para la Agitación Social. Así que le mandamos un gran abrazo a Rodrigo, muchísimas gracias por su música. Y luego vamos a escuchar a otro grande que es Floppy, Fernando Floppy López, cantautor del movimiento Canto Nuevo Generación de los 80. Se autodefine como psicotrovador, con su doble actividad profesional tanto como trovador y como psicólogo. A su haber ya tiene 8 producciones fonográficas, con un estilo particular que lo distingue por su recurso del ingenio, la interacción con el público y su sentido del humor en algunas de sus canciones. Con más de 30 años de actividad artística, Floppy ha perdurado obstinadamente a contracorriente con su estilo trovadorear irreverente, que invita a la reflexión con temáticas que abordan la temática social y sexual. A la fecha, continúa entregando su canto psicotrovadesco a lo largo del país en diferentes escenarios, pero especialmente en el formato Café Concert, porque mezcla el humor también junto con la trova. Primero que todo vamos a escuchar a Rodrigo Hernández. Se me enreda con el Enríquez, no sé por qué, que conozco un Rodrigo Enríquez. Rodrigo Hernández con canción a Matías Catrileo y luego Floppy con canción a Matías Catrileo. Dedicado a Matías Catrileo, este Contra Babilón y este espacio de Trova Libre a esta hora. Bueno, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al mundo. Inmediatamente Carabinero empezó a disparar con su bomba ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Penetró el pulmón y tuvo salida del estómago del lado derecho. Canta y llora con dolores que los dioses han oído, los balazos y el rugido de oscuros gobernadores. Hoy se suma otro muerto en defensa de la madre. Esta lucha le hace grande y el yaima grita al viento. Los nuevos conquistadores hablan con la hipocresía, cultura de utilería, discursillo de opresores. Porque el ladrón de tierra le ha robado a mi gente, no solo en tiempo presente, sino desde toda era. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necún. Estos nombres se han grabado, Catrileo y Lemún. Me llamo Matías y también formo parte del comité. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. Por la radio hoy se escucha que otro peñi ya moría en tierras de Araucanía, raza que muere en la lucha. Es Matías Catrileo, ayer fue Díaz Necul, ayer fue Alex Lemún, en su nombre yo peleo. Peñijo de Arauco, que no te cansas de lucha, educando al que escucha, nuestra historia es un canto. quien lo canta en los cantares de trutrucas y cultrunes, el pueblo con sus virtudes y sus tierras ancestrales. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necul. Estos nombres se han grabado, Catrileo y Lemún. Hermano, ¿sabe que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo, sí. Mira, hermano, el territorio es algo importante para nosotros, por eso. Porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Canción a Matías Catrileo. Combatiente joven me estremece, altiva araucaria inclinan su frente, al joven guerrero de la eterna tierra, abrazado al dios de la guerra. Un joven libertario se alzó temprano en el bosque claro, un joven guerrero se ha entregado de cuerpo entero, Matías Catrileo. Hermano, deja que te llame hermano, aunque mi lengua sea diferente. Hermano, deja que ayude en tu frente de rebelde flamear la bandera del Eftraru. Va galopando en el monte claro, la bandera de victoria va recuperando la memoria, recuperando la memoria. Hermano, deja que te llame hermano, aunque mi piel tenga un tono distinto. Hermano, deja que libere el relincho, la montaña ancestral, y ver nacer de la nada un pueblo nuevo que se agiganta, y veremos aumentada las hazañas de esperanza, la esperanza en el mañana. Hermano, deja que te llame hermano, aunque de apellido seamos extraños. Hermano, subo a nacer contigo al ritmo del guillatún. Hermano, tú me alumbras el camino de las raíces. Hermano, tú me señalas el vuelo de las cicatrices, el vuelo de las raíces. Combatiente joven me estremece, altiva araucaria inclinan su frente, al joven guerrero de la eterna tierra, abrazado al dios de la guerra. Un joven libertario se alzó temprano en el bosque claro, un joven guerrero se ha entregado de cuerpo entero, Matías Catrileo. Matías Catrileo.

hostilidades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compañeros, entramos a tierra derecha de la finalización del programa, y no solamente del programa, sino que la décima temporada también la estaríamos finalizando a través de las actividades que se vienen dentro de los próximos días. Alguna de ellas, obviamente. Se viene lo que es el primer año, queridos compas, expandiendo revueltas de la Radio 31 de enero o 31 de enero. Feria de Propaganda y Contracultura Antiautoritaria. Esto va a ser el día sábado. El día domingo, 9 de enero, en la Villa Portales, en la Plaza Las Aves. Va a haber música, va a haber talleres, poesía, puesto de comida, acopio para los presos, y todo esto va a estar transmitiendo en vivo los compañeros de la Radio 31 de enero a través de su señal online, Radio 31 de enero, Radio 31 de enero.org, queridos compas. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a los compañeros fraternos, a los compañeros de la Radio 31 de enero en este primer aniversario. ¿Qué tenemos por acá también? Tenemos por acá lo que es el Abrazo de Dignidad, La Revuelta Vive, Plazoleta, La Resistencia, sábado 8 de enero, desde las 14 horas en el Jardín de la Resistencia, Plaza de la Dignidad. Habrá ollita común itinerante, gentileza de la Brigada Resistencia. También les invitamos a colaborar en el acopio de alimentos para Ruta Calle. Exposición fotográfica, va a haber música, queridos compas. Justo con ello, de hecho, va a estar Floppy también dentro de lo que estuvimos escuchando. Va a estar Roxiclaje, Gonzalo Gamboa, Rodrigo Maureira, Sergio Núñez, ¿qué más se viene? Usar de la poesía, un poeta también. Bueno, todo esto lo organiza el colectivo Acción Cultural en Resistencia y Frente Poético Manuel Rodríguez. Además, entre varios testimonios estará la familia de Cristian Valdebenito, queridos compas. Así que eso se viene para el día sábado. También tenemos, por acá lo teníamos, si no me equivoco, por acá lo teníamos, queridos compas, se viene también una jornada muralista por los caídos, lugar esquina Mauricio Fredes, a las 19 horas, jueves 6 de enero. Convoca a la familia Valdebenito y Garavito Parra. Somos la voz de los que ya no están. Artistas invitados: Roxiclaje, Toti Centeno, Gonzalo Gamboa, cantor popular y mucho más. Ya, así que para que también puedan hacerse presente en esa actividad, entre otras, obviamente, queridos compas. Junto con eso también tenemos que por acá me la mandan, es que me la mandan a diferentes lados, queridos compañeros, y aquí lo tengo. Se viene la conmemoración a 2 años de la lucha del colectivo Octubre Combativo. Sábado 15 de enero en la Plaza Octubre, desde las 14:30 horas. Micrófono abierto, invitados, artistas populares, la familia de César Mallea, la toma del ex INDH, colectivos antifascistas, escuela antifascista Cristian Valdebenito. Convoca el colectivo Octubre Combativo y afirmen la revuelta y la radio Plaza de la Dignidad. ¿Ya? Y también tenemos otra cosa que me enviaron por acá por el WhatsApp. Por el WhatsApp, queridos compas. Gracias a... aquí lo tengo a mi compañero y gran amigo Botas. El Lucaso Solidario, preso de la revuelta, quien fiscalía pedía 16 años y fue condenado a 4 años de prisión efectiva actualmente en Santiago 1. Apoyemos y difundamos este Lucaso por Danilo para gastos de su defensa. Banco Estado, chequera electrónica, cuenta vista, 345-70-13560-2. 345-70-13560-2. A nombre de Leticia Hernández, a través del RUT 11.229.363-9. A través del correo letilitio@gmail.com. Ya, así que falta lo último para la última cuota del pago al tremendo equipo de abogados de Danilo, queridos compas. Así que ese sí viene. Hay otros Lucasos Solidarios que también a través de las redes pueden encontrar, compas, a través de la Coordinadora 18 de Octubre, a través de los FAP, a través de todas las coordinadoras sin barrotes, Vidas sin barrotes. Bueno, hay diferentes coordinadoras, queridos compas, que están trabajando constantemente con los compañeros presos, ya, así que a estar atentos a ello. Junto con eso, queridos compañeros, también les indicamos, ya que está justamente el... a la venta el disco, que es online a través de gracias a los compañeros que estuvieron organizando esto y que los tuvimos dentro de la semana pasada. Este disco compilado anticarcelario, Tocata en tu casa y en la cana, queridos compas. Así que para mayor información nos pueden escribir en forma interna o directamente a través de Roxiclaje o a través de Gato 13, bueno, cualquier compañero obviamente que esté metido dentro de la organización, pero ahí mejor que nos avisen a través de la interna, po. Así que, porque está este disco, compas, directamente en directo apoyo de los compañeros presos. Junto con eso, también prontamente, a través del ciclo de cine anticarcelario, se viene la segunda tirada y última tirada probablemente de... Bueno, ahí vamos a ir viendo, obviamente, dentro de todas las actividades que se siguen armando a través del ciclo de cine anticarcelario en solidaridad con los presos de la guerra social. En esta oportunidad, El Negro Villarroel, queridos compas. Así que, para que puedan participar de esto. Ya, así que se viene la segunda tirada de poleritas, ya de... Gracias al compañero Viejo Ted, Muerdago Taller. Gracias a los compañeros de Sticker Pal Pueblo, que nos estuvieron cooperando justamente en esta tirada solidaria de poleras, ya que es un... tan bonita la polera. Y se viene la segunda tirada, compas. Ya 10 luquitas la polerita. Así que vamos a estar avisando a través del ciclo de cine anticarcelario, Contra Babilón, bueno, en todas las redes sociales que tenemos, queridos compas. Obviamente las redes no paran. Queridos compañeros, me comienzo a despedir, esperando que nos encontremos en la undécima temporada. Nos vamos a pasar un poquitito del programa, discúlpenme, queridas radios cómplices, ya, discúlpenme, nos vamos a pasar un poquitito. Ya, pero quiero mandarle un gran saludo a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, agradecerles enormemente y decirles que los admiramos totalmente con cada uno, a cada uno de ustedes que participan en estas radios cómplices, en estas radios alternativas, en estos medios de difusión alternativo, independientes, autogestionados, comunitarios, que entregan justamente una comunicación libre, ya para que cada uno de ustedes, vecinos, puedan escuchar comunicación libre, porque donde no hay ningún tipo de fin económico, no hay ningún tipo de fin comercial, a diferencia de los medios convencionales de comunicación. Seguimos por la libre comunicación a través de los medios alternativos de libre comunicación. Así que les mandamos un gran abrazo a ellos, ya probablemente, no, bueno, no sé todavía, pero no, probablemente puedan seguir escuchando programas antiguos dentro de lo que son estas semanas que paramos, ya, como Contra Babilón. Y obviamente les agradecemos a cada uno de ustedes, sí, a ti, a todos ustedes, queridos compas, que están escuchando o que van a escuchar esto. Muchísimas gracias. Sin ustedes, obviamente, esto ya no sería posible, porque obviamente ya estaríamos parando. No tiene sentido. Y queremos recalcar que hacemos lo que nos gusta. Esto es lo que nos gusta. Poder entregar información, tratar de entregar algo de entretenimiento. Entretenimiento a través de radio, a través de un programa radial llamado Contra Babilón. Entretenimiento, información o contrainformación. Junto con eso, excelente música para nosotros y esperando obviamente que para ustedes también. Así que eso, nos encontramos en la próxima temporada, queridos compas. Muchísimas gracias. Atento a las redes sociales. En las redes sociales, bueno, seguiremos tratando de darle... continuidad, cualquier información que necesiten, compas, pueden escribirnos, ya nos pueden escribir al WhatsApp, ya que ese continúa, me imagino que no lo vamos a ver mucho dentro de estas semanas, pero ahí está, +569 4214 7247, +569 4214 7247, contrababilon@gmail.com, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, a través de Facebook, ¿ya? Y a través de @ContraBabilón, que es el Instagram. Cualquier tipo de información en lo que podamos apoyar, compas, ahí está. Utilícennos. Ocúpennos. Eso. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Muchísimas gracias por aguantarnos durante esta décima temporada. Nos vamos a despedir con un tema. Les pedimos un poquitito... no sé, a las radios cómplices que nos pasamos, ya, pero este es el último programa, nadie se enoja. Hasta la próxima, nos despedimos con Sonora Carnicera con Catrileo, dedicado justamente al güey Chafe Matías. En la próxima temporada nos encontramos, queridos compañeros, sigan luchando, porque la lucha continúa, la lucha cotidiana de cada uno de nosotros. Esto no para. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Fascista defiende al terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.